miraste con ojos de gacela. Cuando fui a visitarte en 1600, me pusiste cara de pantera. Cuando viste aquel coche tan pequeño, sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ya es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotable. Afuera, pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor.